From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las tropas estadounidenses instalaron un nuevo gobernador provincial en la ciudad afgana de Marjah, casi dos semanas después del lanzamiento del mayor ataque en los ocho años que lleva la ocupación del país asiático. Más de 11.000 efectivos estadounidenses y afganos lucharon contra unos pocos centenares de combatientes talibanes. El Washington Post informó esta semana que Marjah fue atacada no por su importancia militar, sino para convencer a los estadounidenses de que ha llegado una nueva era en los ocho años que lleva la guerra y para demostrar a los afganos que las fuerzas estadounidenses y afganas pueden protegerlos de los talibanes. La Cámara de Representantes aprobó por 406 votos contra 19 la revocación de la exoneración de leyes antimonopólicas que benefician a las empresas de seguros de salud. La medida dejaría sin efecto una ley de 1945, cuyos opositores aseguran que ha dado al sector de los seguros un mercado cautivo sin límites en la fijación de precios y otras prácticas anticompetitivas. Durante el debate en la Cámara, el congresista Anthony Weiner criticó a los opositores republicanos del proyecto y los calificó como una filial de propiedad absoluta de la industria aseguradora. Anthony Weiner dijo: Dicen, queremos fortalecer a los comisionados de seguros estatales y ellos harán el trabajo. Pero cuando hicimos eso, en nuestro proyecto de Sistema Nacional de Salud, dijeron, nos oponemos. Dijeron, queremos que haya competencia, pero cuando propusimos que la competencia fuera obligatoria, se opusieron. Son una filial de propiedades absoluta de la industria aseguradora. Esa es la realidad. La votación en la Cámara de Representantes tuvo lugar poco antes de la cumbre bipartidaria sobre la salud en la Casa Blanca. En vísperas de la cumbre se divulgaron nuevas cifras que ponen de relieve la enorme trascendencia del lobby en el Congreso. El Centro por la Integridad Pública sostiene que las empresas y organizaciones que pretenden influir en las leyes de reforma del sistema de salud contrataron más de 4.500 lobistas, es decir, 8 por cada congresista. Los lobistas de la salud se duplicaron a lo largo de 2009 y llegaron a casi 3.700 en el último trimestre del año. La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, CREW por su sigla en inglés, mientras tanto, divulgó cifras que muestran que los grupos de interés especial de la salud invirtieron más de 28 millones de dólares en miembros influyentes del Congreso desde 2005. The Washington Post is reporting. The Obama administration... El Washington Post informa que el gobierno de Obama dejará de insistir en la necesidad de implementar una agencia independiente de protección al consumidor como parte de una revisión de las regulaciones financieras. Según se afirma, funcionarios de la Casa Blanca estarían considerando propuestas para ubicar a la agencia en otro departamento gubernamental, por ejemplo, el Tesoro. También se informa que importantes figuras de los demócratas estarían por dejar sin efecto los pedidos del gobierno de límites para la práctica conocida como operaciones por cuenta propia, según la cual los bancos mercantiles comercializan valores financieros de sus propias cuentas comerciales. El expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, había propuesto las restricciones para contribuir a mitigar los daños de la revocación de la ley Glass-Steagall, que había asegurado la separación de la banca comercial de la de banca de inversión. On Wednesday, President Obama defended his economic policy. El miércoles, el presidente Obama defendió sus políticas económicas en un discurso pronunciado ante Business Roundtable, un grupo de altos ejecutivos empresariales. Obama afirmó que su programa había sido injustamente calificado de socialismo. El presidente Obama dijo: En contra de lo que afirman algunos de mis opositores y ciertas páginas editoriales, creo fervientemente en el libre mercado. Creo que empresas como las de ustedes son los motores del crecimiento económico de mi país. Ustedes crean empleos, desarrollan nuevos productos y tecnologías de punta, así como cadenas de distribución que permiten la apertura de pequeñas empresas. Por lo tanto, quiero que todos los que se encuentran en esta sala tengan éxito. El Senado aprobó por 70 votos contra 28 un paquete de creación de empleos de 15.000 millones de dólares. El proyecto se centra fundamentalmente en exoneraciones fiscales para estimular a las empresas a contratar empleados. El caucus negro del Congreso había criticado el proyecto porque en este no se destinaba dinero a las comunidades pobres. Los demócratas tienen previsto divulgar la semana que viene un nuevo paquete laboral con beneficios para los desempleados, ayuda estatal y más exoneraciones fiscales. En otra votación, el Senado respaldó una prórroga de un año para tres disposiciones claves de la Ley Patriótica de Estados Unidos que vencían este mes. Las cláusulas autorizan la escucha de las conversaciones telefónicas de un mismo sospechoso en varios teléfonos sin autorización judicial, la incautación de registros y bienes en allanamientos antiterroristas y la vigilancia de ciudadanos no estadounidenses sin vínculos comprobados con grupos terroristas determinados. Los demócratas en un principio habían propuesto incorporar nuevas protecciones a la privacidad, pero cedieron ante las objeciones de los republicanos. La medida se discutirá ahora en la Cámara de Representantes. La empresa privada militar Blackwater fue objeto de análisis el miércoles en una audiencia del Congreso por sus actividades en Afganistán. El Comité de Servicios Armados del Senado tomó declaraciones en las que se afirmaba que el gigante militar Raytheon había solicitado a Blackwater que se presentara con otro nombre para poder así adjudicarle un subcontrato y evitar la polémica. Por consiguiente, Blackwater creó una filial denominada Paravant. Durante la audiencia, un activista del grupo pacifista Code Pink acusó a un empleado de Blackwater de haberlo amenazado de muerte. El activista Tyke Barry se paró frente a funcionarios de Blackwater en momentos en que estos salían de la sala durante un receso. Levantó una pancarta en la que reclamaba el fin de la utilización de contratistas privados como Blackwater. En una filmación del incidente, se ve a un empleado de esta compañía diciéndole algo a Barry al pasar. Tyke Barry dijo: no tenemos necesidad de contratar a estos asesinos. Acá tenemos a este hombre y sus amenazas. Dice que me va a matar. Así es como reaccionan. Así es como hacen su trabajo. Son asesinos. Asesinos entrenados. Barry se refería a Johnny Walker, empleado de Blackwater y exgerente de programa de Paramount, filial de esa compañía en Afganistán. El activista dijo que había presentado una denuncia contra Walker ante la policía del Capitolio. En otra audiencia seguida de cerca, el presidente de Toyota, Akio Toyoda, compareció ante un panel del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se disculpó por las fallas de seguridad que provocaron que millones de vehículos fueran retirados del mercado. Akio Toyoda dijo: we pursued, gross over the speed. Buscamos acelerar el desarrollo de nuestro personal y nuestra organización, y sinceramente debemos tenerlo en cuenta. Lamento que esto haya provocado los problemas de seguridad descritos en la retirada que afrontamos actualmente, y lamento profundamente cualquier accidente que los conductores de vehículos Toyota hayan tenido. En otras noticias de Washington, los senadores demócratas Tom Udall, de Nuevo México, y Chris Dodd, de Connecticut, presentaron una enmienda constitucional para revocar el fallo de la Corte Suprema que permite a las corporaciones gastar sumas ilimitadas de dinero para la elección o derrota de candidatos. En una decisión de 5-4, el mes pasado la Corte anuló restricciones impuestas hace un siglo a las corporaciones, sindicatos y otros grupos de interés de utilizar sus vastos fondos para apoyar a un candidato en particular. La medida Udall-Dodd permitiría la regulación gubernamental de la recaudación y utilización de los fondos de campaña tanto a nivel estatal como federal. En Nueva Orleans, un teniente de policía retirado se declaró culpable de dirigir el encubrimiento del asesinato policial de dos personas tras el paso del huracán Katrina. Las víctimas, Ronald Madison, de 42 años de edad, y James Brissett, de 19 años, estaban cruzando el puente Danziger en busca de alimento. Madison, que tenía problemas mentales, recibió 7 disparos, 5 en la espalda. El miércoles, el exteniente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Michael Lochman, se declaró culpable de un cargo de conspiración para obstruir la justicia. Los fiscales dicen que Lochman conspiró con otros oficiales no identificados para inventar declaraciones de testigos, falsificar informes sobre el incidente y colocar un arma en la escena del crimen. Tras la declaración de culpabilidad, el hermano de Ronald Madison, Rommel Madison, habló frente a tribunales. Rommel Madison dijo: es un alivio enorme para nosotros ver cómo esto de cierta forma está concluyendo y estamos trabajando en eso. Estamos muy felices de ver que el resto de la población, nuestra familia, las otras víctimas y los ciudadanos de Nueva Orleans pueden quedarse tranquilos de que aún existe la justicia para todos aquí. La condena de Lochman es la primera en el caso Danziger. En 2008 se desecharon los cargos contra otros 7 oficiales de la policía. Los fiscales dicen que continuarán con su investigación. Los investigadores federales también están investigando varios otros asesinatos policiales de residentes de Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina. El Senado de Vermont decidió mediante una votación cerrar la única planta de energía nuclear del estado. El miércoles, los senadores estatales decidieron cerrar la planta Vermont Yankee cuando su licencia expira en 2012. Esta central energética instalada hace 38 años es una de las más antiguas del país y ha sufrido una serie de fugas. Esta medida representa la primera vez que un estado ha decidido cerrar un reactor en más de 20 años. Los opositores a la planta que estaban congregados fuera de la Asamblea Legislativa rompieron en ovaciones cuando se anunció la decisión. El presidente del Senado Estatal de Vermont, Peter Shulmin, dijo que esta decisión tendría repercusiones a nivel nacional. Peter Shulmin dijo: creo que desde una perspectiva nacional, la pregunta es qué significa esto para otros estados, y sin duda pretendo utilizar mi poder como presidente del Senado para asegurar que seamos accesibles a otros legisladores, otros gobernadores que quieran entender mejor cómo pueden atribuir poderes a sus estados para tratar las inquietudes que puedan tener sobre sus viejas plantas de energía nuclear, lo que están haciendo a sus familias, a sus comunidades, para que la medida de hoy transmita un mensaje a nivel nacional. Los ministros de Asuntos Exteriores de India y Pakistán están reunidos en la capital de India, Nueva Delhi, iniciando un proceso de negociaciones de paz tras los ataques ocurridos en la ciudad de Mumbai en el año 2008. India acusó a Pakistán de no enfrentar a los militantes responsables de los ataques dentro del territorio indio, mientras ambas partes siguen divididas respecto a las reivindicaciones conflictivas en el estado de Cachemira. Estas negociaciones tienen lugar mientras el gobierno de Obama sigue aumentando la venta de armas a ambos países. Un ejecutivo de la empresa consultora Deloitte LLP le dijo al Wall Street Journal que India podría ser el mercado más importante del mundo para los contratistas de defensa que busquen hacer ventas militares en el exterior. El presidente cubano Raúl Castro expresó su pesar por la muerte de un disidente encarcelado en huelga de hambre, Orlando Zapata Tamayo, quien se negó a comer durante 85 días para protestar por lo que calificó como condiciones de encarcelamiento inhumanas. Amnistía Internacional lo había declarado un prisionero de conciencia. El miércoles, Castro dijo que Tamayo había recibido la mejor atención médica y dijo que el país lamenta mucho su muerte. Castro también defendió el trato que Cuba da a los prisioneros y lo comparó con el de Estados Unidos. El presidente cubano Raúl Castro dijo: en medio siglo aquí no hemos asesinado a nadie. Acá no asesinamos ninguém. Aquí no se ha torturado a nadie. No fue torturado ninguém. Aquí no hay ninguna, se ha producido ninguna ejecución extrajudicial. Ninguna ejecución extrajudiciaria. Bueno, aquí sí se ha torturado, es la verdad. Aquí fue torturado, sí, en señor. Cuba. En Cuba. Pero en la base naval de Guantánamo, no en el territorio. Y en otras noticias de Estados Unidos, Maryland anunció que reconocerá los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados. El miércoles, la oficina del fiscal general de Maryland dijo que también les ordenó a los organismos estatales que les reconozcan a las parejas de otros estados los derechos que se les hayan otorgado en cualquier otro lugar. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.